Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos aquí en las ondas con vosotros a partir de las 10 de la noche. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque sabéis que este programa es de carácter quincenal. Y en este caso dijimos, no, vamos a hacerlo un seguido uno tras otro porque tenemos aquí una persona que creo que además que la presente nuestro amigo David. David, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, hoy lo cogemos al vuelo. Exactamente. En la migratoria. Hoy hemos pasado el Pajares. Y tenemos un invitado de Madrid. Ya los hemos traído de la capital del Principado, pero tenemos uno aquí de la capital del Reino. Él es Carlos La Peña, también conocido como Carlos Orate o Carlos Plusvalías. Pues, sí. Creo que tiene más nombres que Aquiles en la Ilíada. Es un hombre de radio. Según entró aquí, dijo aquello de cómo mola volver a la radio libre. Que fue lo mismo que dijo, por cierto, el gran Pachi Poncela cuando vino aquí, del cual es muy amigo. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, David, aquí encantado de estar con vosotros y sobre todo es eso, encantado de poder volver a un micrófono de una radio libre, que es una cosa que, joder, para la gente que hemos estado en esto, pues nos mola. Claro, es como volver ahí a la adolescencia. Bueno, y cuéntanos... además lo de revelarnos... oyendo música clásica, pues es una cosa que nos fascina. Evidentemente, es que hoy en día parece que hay que pedir perdón por escuchar o por tocar música clásica, ¿no? Es una cosa que ese prejuicio protomarxista de que es un lujo burgués y es una cosa de pijos y tal, eso supongo que estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues aquí es verdad que lo que vamos a oír hoy no hay ni un solo pijo. Bueno, yo soy un poco, creas tú, ¿eh? Que eso es una cosa que... Enrique es un hombre muy tradicionalista. Según él, yo soy un ¿cómo era? ¿Qué me llamaste el otro día? Anarquista humanista. Anarquista humanista, que no sé muy bien lo que es todavía. Bueno. Pero bueno, intento ligar con ello grandes resultados. No está mal, ¿eh? O sea, bueno, que no se gane nadie. Bueno, Carlos nos trae una sabrosa y muy alternativa de selección musical que va a empezar, tengo entendido, con la sintonía de su programa. Acaban de escuchar nuestra Sinfonía Leningrado de Shostakovich. Él tiene también su sintonía, que creo que va a hacer las delicias de Enrique, ¿no? Por otra parte. Sí, sí, vamos, además de un gran amigo de Shostakovich, que es de Mieczysław Weinberg, un tipo con una historia bastante terrible, porque era judío y polaco, fue el único de su familia que consiguió sobrevivir al holocausto, salió corriendo, entró en la Unión Soviética y allí pues se hizo músico. Cuando descubrió a Shostakovich, cuando él descubrió a Shostakovich se quedó flipado, pero luego llegó Shostakovich y se quedó flipado con lo que hacía él. Yeah. Y vamos, y este es el autor de la ópera más alucinante de la historia, que es La Pasajera. Y esto que vimos es este, su concierto de trompeta y trompeta y orquesta, que es de 1972, y pues ya luego hicimos la versión y todo. Venga, adelante con ello. Thank you. Bueno, yo creo que, bueno, un descubrimiento para mí. No conocía esta música, ya la tengo apuntada para escucharla mañana por la mañana mientras trabajo, y la verdad que está muy bien, ¿eh? Yo ni idea tampoco. No, cuéntanos un poco, hablarnos de quién es este tío, la versión y tal. Bueno, esto, a quien escuchábamos era a Juliano Sommerhalder, a la trompeta, y escuchábamos también pues a la Detmolder cámara, orquesta de cámara dirigida por Eklan Fischer. Y esto que estábamos escuchando pues era el primer movimiento, el primer tiempo del concierto para piano, para trompeta y orquesta de Mieczysław Weinberg, un compositor nacido en Polonia. Pero vamos, un compositor en todo momento soviético, porque prácticamente toda su composición, todo el tiempo que se dedica a la composición, lo hace en la Unión Soviética. Era un pianista también fantástico y es el que estrenó bastantes obras de Shostakovich y el que solía ir como pianista. Y solía ir como Shostakovich a tocar a piano a cuatro manos, que era una cosa que les encantaba. Ah, qué bueno. Un fallo muy gordo no conocerlo, ¿eh? David. Bueno, no, sí, no es nada extraño no conocerlo. Es un compositor que se está reconociendo ahora, pero vamos, o sea, yo la primera vez que voy a hablar de él fue apenas hace 10 años, que vino precisamente con el cuarteto Borodin. Ajá. O sea, vamos, el cuarteto Borodin hizo su quinteto con piano en el auditorio con la Leonskaya, con Elizabeth Leonskaya, que fue un concierto maravilloso, y de ahí nos quedamos todos con la boca abierta diciendo, joder, ¿este tío quién es? El Weinberg. Y claro, ya empiezas aquí a profundizar un poco en su obra, que prácticamente no estaba grabada nada, pero en los últimos años está grabando mucho. Uh-huh. Y ya te digo, o sea, tiene dos óperas que son verdaderamente acojonantes. ¿Cómo se llamaba la ópera? La ópera La Pasajera. Me voy a apuntarlo. Es una absoluta barbaridad. La ópera de Auschwitz es una ópera que transcurre precisamente en Auschwitz. Ajá. Y luego pues tiene otra segunda ópera que ha salido recientemente el disco, pues no hará ni un año, que es El Idiota, sobre la novela homónima. ¿De Gogol es esto? No, es? Tolstoy, ¿no? El otro. Dostoyevsky, efectivamente. Eso sabe mucho Enrique. Buenas, venía a hablar de Dostoyevsky. Bueno, pues qué descubrimiento, esto es maravilloso. Es que qué feliz coincidencia, sí. Sintonía de un programa trompeta, que es el instrumento fetiche Enrique. Cuando se jubile, se va a buscar un profesor particular. O meter la batería. Lo que pida. Bueno, y escucha, y cuéntanos un poco más sobre este programa que tienes, o sea, porque esto es la sintonía, sí. Y después de la sintonía, ¿qué hacéis? Pues después de la sintonía, pues empezamos a hacer el tonto, pero hacemos el tonto de una forma, yo creo que bastante graciosa. Es un programa diario que se emite en la Radio Municipal de Madrid, que es una radio que lleva desde febrero solamente, M21. O sea, que no la fundó Esperanza Aguirre, ¿no? No la fundó Esperanza Aguirre, y me imagino que tendría bastante interés Esperanza Aguirre en fundirla. ¿Se puede escuchar por internet? Se puede escuchar por internet, y la web es m21radio.es, y si queréis escuchar, el programa se llama El Gabinete del Doctor Plusvalías, y cuenta pequeñas historias. Apuntando, ¿eh? El Gabinete del Doctor Plusvalías. El Gabinete de Curiosidades del Doctor Plusvalías, que se emite todos los días a las 11 de la noche y a las 7:50 de la mañana. Es un programita muy pequeño, de 10 minutos, podcast, dramático. Sí, y tiene podcast. Vale. Pues es estamos muy contentos de saberlo, porque Enrique y yo somos de los que nos alegramos de que haya competencia. Nosotros a veces no queremos dar... Igual hemos dado la impresión falsa de que nos creemos los únicos que ponen música clásica en la radio, pero para nada. O sea, estamos más que encantados de que haya más gente que lo hace. Nosotros conocemos Radio Clásica, es nuestro referente absoluto, pero vamos, no estamos muy informados de la actividad que hay en otras comunidades. Pues nada, animamos. Además, como a día de hoy las fronteras autonómicas, evidentemente, es una cosa muy difusa, ¿no? Yo escucho, cuando escucho la radio por internet, suelo escuchar la Radio Clásica francesa, que se la recomiendo encarecidamente. Radio Clásica hablan menos que en Radio Clásica española. Últimamente hablan mucho. Suelen poner mejor música. Y en BBC también. BBC también. Luego a mí me gusta mucho la de la Radio Baviera, es magnífica, sí. También, claro, con esa orquesta. Hombre, que con esa orquesta, que era la orquesta de Kubelik. Exactamente. Y de Lorin Mazel y toda esta peña. Es maravilloso. Yo le vi, la verdad es que con Lorin Mazel le vi un concierto que yo no reconocí esa orquesta. Ya. Bueno. Pero bueno, era lo que tenía Lorin Mazel, que era capaz de hacer el bolo más infecto y el concierto más maravilloso de todo. Pues no sé, si te parece, como yo descubrí a Weinberg por el cuarteto Borodin, ¿Sí? Pues vamos a poner ahora el cuarteto Borodin haciendo pues el segundo movimiento del cuarteteto número 8 de Shostakovich. De Shostakovich. Muy bien, vale, pues cierra el círculo. Vamos, familia, ya. Dmitri Dmitrovich Shostakovich. Qué maravilla, qué auténtica maravilla es esto. Bueno, que me suena, ya me salta, internet es así. Bueno, pues nada, nos viene muy al pelo esto, porque bueno, evidentemente es nuestro compositor fetiche, nuestra sintonía, el libro, nuestro libro de referencia. Conoces, me imagino, el ruido del tiempo, ¿no? De Julian Barnes, no sé si lo has leído. Que fue, empezamos, esta aventura radiofónica empezó hablando de ese libro, justamente. Y además, no, habíamos puesto ya, yo creo, algún fragmento de algún cuarteto de Shostakovich, sí, Enrique. Sí, sí. Y justamente la versión del cuarteto de Borodín. Lo que pasa es que era una versión más antigua. Era una versión, la que está en el cofre de melodía, que conocerás sin duda, grabado en Moscú, en el conservatorio, en directo, que se vean las tosas. Esta es una versión un poco más moderna, es Deca, y se ha grabado en estudio. Sí. Eso ya de los 80, ¿no? Sí, es de final de los 80. Pero, bueno. Pero vamos, estaba todavía Berlinski, el gran chelista fundador, que era el fundador, que murió, pues desgraciadamente, hace como 4 o 5 años. Pero yo he escuchado, vamos, al principio de verano, en el contrapunto de verano en Madrid, hicieron 5 conciertos con Elizabeth Leonskaya, y vamos, el cuarteto está en... Es un cuarteto de más que primera división. Sigue siendo. O sea, no tocarían el quinteto de Shostakovich también. Tocaron el quinteto de Shostakovich y tocaron un quinteto que para mí es es la gran maravilla de estas. Y es una lástima que sea tan desconocido, pero no lo he traído hoy porque lo he puesto esta mañana precisamente con Pachi Poncela. De eso hablamos después. De esto, que es el de Schnitzke, Alfred Schnitzke, que es una cosa que yo recomiendo a todo el mundo que lo oiga porque es una de las cosas de los más brutales. Schnitzke, mira, nunca hemos puesto nada. Yo, a mí es un compositor que me gusta mucho. El quinteto lo conozco, cuarteto. Yo tengo mucha debilidad por el trío de cuerda, que como sabes es un... se lo encargaron para la Sociedad Alban Berg de Viena para alguna efeméride del compositor. Entonces coge el tema del cumpleaños feliz y hacen la inversión contrapuntística y de ahí arma la Mari Morena. Luego tiene una obra muy simpática también para trío de cuerda y orquesta que la estrenaron Gideon Kremer, Yuri Basmet y Rostropovich. Ahí, bueno, es sí, un compositor muy interesante. Schnittke, toma nota, Enrique. Hay que ponerlo también. Es además un grande. Es alumno de Shostakovich. Sí, claro. Y, y probablemente es el uno de los dos mejores compositores del último momento de la Unión Soviética, con Guaidulina, que afortunadamente sigue vivo. Guaidulina sí que pusimos algo, ¿no? Guaidulina nos puso aquí algo, Guille, igual. O Pachi. No sé. Guaidulina sí que me suena a caso, no. Bueno, anyway, que muy guapo todo. Bueno, ¿cuál es tu siguiente propuesta? Pues lo siguiente que es, pues ya que hemos puesto a Shostakovich y aunque a mí me parece que es muy difícil meterlos en la misma frase, pero yo siempre los tengo en la misma frase, a Shostakovich y a Prokofiev. Hombre, la anécdota del pijama, ¿no? Que por cierto, el otro día no quedó muy clara, ¿no? Porque no me acordaba muy bien yo cómo era. El otro día trajimos aquí a Pedro Ordíez, es el director de la Orquesta Universitaria de Asturias, violinista de la OSPA. Tú lo conoces probablemente porque tocaba la banda sonora del Refugio del Mal, tocaba. Y nos puso a Prokofiev. Habló mucho de estas parejas de compositores, ¿no? Que hay siempre uno que está a la sombra del otro, Händel de Bach, Haydn de Mozart, y reivindicó a Prokofiev justamente respecto a Shostakovich, ¿no? Que es verdad que es una losa que lo aplasta todo, ¿no? Sí. Pero bueno, Prokofiev es un tío muy interesante. Quería proponeros una cosa que además es que no solamente es Prokofiev, es quizás la obra más brutal una de las obras más brutales de Prokofiev, que es su sonata número 7. Y su precipitato, pero es piano solo tocado por la persona que para mí es lo mejor que le ha pasado a este mundo nunca, que es Marta Argerich. Pues se ha prodigado demasiado poco, por desgracia. Vino a Oviedo el año pasado, ¿puede ser? Vino a Oviedo el año pasado, yo creo. Yo estoy todavía currando, ya lo sabes. Ya. Bueno, pues venga, adelante. Venga, vamos. Thank you. realmente bestial, ¿no? Sí. Este tratamiento del piano como instrumento de percusión un poco, ¿no? El rollo este de Bartok también, del Allegro Barbaro, esto es maravilloso. Esta es música muy macarra. A mí me encanta. Sí, sí. Me encanta. No, vamos, estupendo. El primitivismo absoluto, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, esta cosa rusa, ¿no? Que también lo tiene Shostakovich. Stravinsky, evidentemente, ¿no? El primitivismo, sí. Muy bien, pues nada, hemos tenido una panorámica aquí soviética fabulosa. ¿Cruzaremos el charco o qué? ¿O qué hacemos ahora? Bueno, no, vamos a quedarnos todavía en Europa. Y vamos a quedarnos con un tío que yo siempre digo de él que es el crisol de las vanguardias. Porque es un tipo que militó en todas las vanguardias. Es un tipo que nace en Bohemia con el siglo XX. Y que empieza primero siguiendo a Mahler profundamente y a Richard Strauss. Pero luego, después de la Primera Guerra Mundial, en la que él participa, es llevado allí, el tío termina completamente horrorizado, se hace socialista, atonal, y enseguida contacta con el movimiento dadaísta y se convierte en el compositor dadaísta por excelencia. Luego es un tipo que pasa por el primitivismo, pasa por el neoclasicismo, pasa por el expresionismo y termina en el realismo socialista. Y termina muriendo en un campo de concentración. Después de haber conseguido la ciudadanía soviética. Este es Edwin Sulhoff. Bueno, este nos puso Pachi algo también de él, yo creo, ¿no? Sí, vamos, y además en Gijón se ha oído música de Edwin Sulhoff. Sí, lo hablamos. Con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón. Con Oliver, exactamente. Dirigida por Oliver. Lo hablamos el otro día con Pachi. De hecho, fue un concierto maravilloso. Comenté que yo conocí a este compositor gracias a Oliver y Apache. Se me olvidó mencionarte a ti, que tú andabas por ahí metido. Carlos era nuestro documentalista, se podría decir, ¿no? Era el que registraba, lo cual, bueno, nos lleva a una faceta de la música también muy necesaria. Aquí hemos hablado con intérpretes, con compositores, con directores y tal. Bueno, nunca, no hay que olvidar que algo fundamental para que la música se difunda también, pues es la gente que la graba y la difunde, como nuestro bien amado Carlos La Peña. Bueno, ¿qué nos traes de Sulhoff entonces? Pues de Sulhoff voy a traer una obra que representa más su primer periodo, del de antes de la guerra, y se notan las influencias de Strauss y sobre todo de Gustav Mahler, y es la cingaresca de su dúo para violín y violonchelo, pues, que yo creo que, si no recuerdo mal, es del año 14. Pues bueno, arrancamos ya. Entonces, ponemos, venga. Sí. Thank you. bastante, yo creo que vibrante, ¿no? Está haciendo este programa. Súper interesante. Yo creo que el oyente lo está realmente pasándolo bien con toda esta selección musical. Claro, y además me va a sorprender. Da pie a nuestro pequeño momento sálvame, el mama de cotillos varios, porque resulta que el chelista que escuchaban... No era este, a quien escuchábamos era a Dimitri Fritzman, que no es el que estaba en el... Vaya, yo estaba viendo yo la carátula del disco, a Daniel Müllerschott, que fue el chelista que vino el año pasado a tocar con la OSPA. Que tiene una versión fantástica con Julia Fischer. Lo que pasa es que no la hemos podido poner porque no estaba... Le recomendamos ese disco. Sí, un disco del sello Orfeo, con Julia Fischer violín, Daniel Müllerschott violonchelo, que hace las dos obras típicas para esta formación, que son el Kodály y Ravel. Por cierto, Müllerschott tocó de propina una manera de Ravel, Pachelo solo, muy chula. Y luego incluyen esta obra de Schulhoff y tienen también la Pasacaglia de Händel Halvorsen, que sonó en los conciertos del Marqués en la versión un poco más, más, como diría yo, menos ambiciosa, violín-viola. Además fue una obra muy aplaudida porque la tocamos de propina anunciando que, bueno, vamos a hacer una cosa un poco más macarra y tal, porque es verdad que es una macarra. Y alguien del público nos dijo, no, esto no era nada macarra. Pareció algo muy, muy, muy, muy amable y muy dentro de sus estándares clásicos. Bueno, en cualquier caso, una obra para... Yo la verdad es que no lo conocía. Es una formación realmente que no... Raramente se escucha en directo. Violonchelo, pero tiene un repertorio muy interesante. Evidentemente solo con Ravel y Kodály ya merece la pena. Estuvo muy bien el concierto que hicisteis ahí con ese concierto David chulo. Y luego hay aprovecho para invitarles el siguiente de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón, dos o tres conciertos después, lo van a protagonizar los ganadores del último concurso de música antigua de aquí de Gijón, que fueron Mario Braña y Elisa, que son justamente violín chelo, que tocaron repertorio barroco sin continuo, que también lo hay para violín y chelo, sin clave y sin ningún tipo de continuo, de cuerda pulsada ni pinza. Bueno, repertorio muy interesante. Erwin Schulhoff y este disco, vamos, para comprarlo, vale comprar discos. Pero cualquiera de Schulhoff. Aprovechamos para recordarlo. No, que además, el Schulhoff, pues, no sé si puedo hacer publicidad de mi... Hombre, De mi sección. Has venido a hablar de tu libro. Claro. De mi sección en el programa La Radio Es Mía, de Pachi Poncela, en RPA, que los lunes hago una sección de entre 10 y un minutos y un poquito más, al final de la mañana, a eso de la 1:20, y las últimas semanas estamos dedicando precisamente a Schulhoff, estos modernos de otros tiempos, porque realmente es que es un tipo que es absolutamente increíble. Un tipo que además que murió, como decíamos antes, el tío intentó salir, era checo, y cuando entraron los nazis en la República Checa, con el consentimiento de todas las potencias europeas, que se bajaron los pantalones ante Hitler y dejaron a los pobres checos más colgados que colgados, pues él siguió allí sin poder tocar. Tocaba en la radio Bohemia con un nombre falso, pero intentó en todo momento, dado que era comunista, intentar ir a conseguir la ciudadanía soviética. Consiguió la ciudadanía soviética 7 días antes de que empezara la operación Barbarroja y que Hitler rompiera el pacto, y entonces no le dio tiempo a salir, suerte, y murió en un campo de concentración, como por otra parte tantos músicos alucinantes que murieron en, vamos, Recker murió en el 33, pero le quitaron del conservatorio, le jodieron todo lo que pudieron, pero vamos, tienes a músicos alucinantes como Víctor Ullmann, como Hans Krassa, como Pavel Haas, como Hans Krassa, y Don Klein. Es el de la historia de Babar, ¿no? Nos lo puso también Pacha aquí. O sea, sí, evidentemente, claro que debes hablar de este programa, porque fue una omisión imperdonable que tuvimos Enrique y yo, que tuvimos aquí a Pachi Poncela un día y glosamos todas sus virtudes inagotables, pero no hablamos que dedicaba nada menos que 10 minutos a la semana a la música clásica, cual... Si lo dice, tampoco pasaba nada. En promedio es casi tanto como lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo es una hora quincenal? No, ganamos nosotros. Un poco más de tiempo. Bueno, en fin... escuchen Crash Clásica, escuchen a RPA todos los días, sobre todo los lunes por la mañana a última hora, escuchen la Radio Municipal de Madrid, M21, y todas las radios que se ocupen de la denostada música clásica, que tenemos que estar pidiendo perdón por existir. De la gran música, además, estamos hablando de momento todavía no hemos salido del siglo XX y del XXI, que ya hemos estado tocando en esto, no, o sea que no somos tan clásicos tampoco. Evidentemente, somos clásicos. que es una música que sigue viva. Clásicos modernos. Me alegro que hagas todas esas referencias históricas, porque aquí nuestro técnico locutor intermitente, que es Enrique, es un hombre que es un apasionado de la historia. Es que, mira, una vez hablando, no sé qué fue con Pachi, se habló eso también de un músico que había, no sé qué músico era, ¿no? Entonces me puse por internet a buscar todos los músicos que habían sido represaliados por bueno, regímenes totalitarios del siglo XX, y una burrada. Muchos porque lograron huir. Que si no, se podía decir que la música clásica nos hubiéramos colgado en el siglo XX entera. De hecho, hay una parte importante de la evolución de la música que murió con muchos de esos compositores. Sí, sí, porque sí, no solamente están los que murieron, sino los que tuvieron que oír. O sea, el mismo Béla Bartók, por ejemplo, cuando se fue a América, fue una forma de morirse. Y de hecho, no duró nada. Justo hablamos de esa forma de morir tan dramática. Murió de pena. Sí. Cuando fue a Estados Unidos lo veían por Nueva York ahí con los cuartetos de Beethoven bajo el brazo como un alma en pena. Sí, hablamos cuando a Gran Fuga. Claro, murió de pena el prove. Sí, sí. No, pero y luego los que renegaron de su estilo y se dedicaron a hacer cosas para Hollywood y tal, sí, ¿no? Como Cornwall y esta gente. Sí, ¿no? O alguno de los que sí que sobrevivió bien en esto, aunque murió enseguida, como Kurt Weill, que probablemente sea el que mejor sobrevivió junto con Stravinsky, pero porque Stravinsky era un hombre que no que se le daba muy mal lo de sufrir. Era una cosa que no tenía, pero vamos, ni el más mínimo interés. No estaba en su género. Pero lo que sí que es verdad es que es muy curioso, porque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el desconocimiento que tenemos en Europa de la música americana. Y precisamente, pues hay una cosa como que cuando en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, la música se estandariza completamente, hasta que llega un momento en el que prácticamente te resulta muy difícil encontrar la voz de los compositores dentro de una vanguardia encasilladora. El tema del serialismo, Boulez y toda esta peña, no sé. Pues sin embargo, en Estados Unidos está todo lleno de compositores que van a su bola, en América está lleno de compositores que van a su bola, y en la Unión Soviética está lleno de compositores que van a su bola, aunque vamos, simplemente con que vayan a su bola como iba Shostakovich. Pero claro, en lo que es la vieja Europa, especialmente en Francia y Alemania, pues es mucho más difícil encontrar esto. Tenemos a Britten en Inglaterra, por ejemplo, que sí tiene una voz más propia y demás, y esto. Entonces, por eso me gustaría a mí un poco irnos, que nos fuéramos un poco ahora a América. Perfecto. Y supongo que al hilo de esto. Y os voy a poner a uno que no conocen ni Pachi. Eso es mucho decir. Madre que controla al hombre, ¿no? Pero vamos, ni Pachi ni mi hermano, el que es crítico del Codalario, que también se lo sabe todos. Eso nos cuentas luego. Es un tipo que para mí es un compositor fantástico, que tiene 9 cuartetos de cuerda, tiene una obra sinfónica bastante importante también, tiene óperas, y yo quiero escuchar el cuarteto número 6, el Allegro Giocoso, y nuestro hombre en este caso es un californiano que se llama Quincy Porter. Bueno, Quincy Porter a mí me suena del libro este del Alex Rox, que hemos hablado. Es posible que sí. El del ruido eterno, que es un libro fantástico. Ilustra muy bien precisamente este éxodo que hubo. Tú lo conoces también, Enrique, hemos hablado de él aquí alguna vez. Sí. Quincy, ¿cómo dices que es? Quincy Porter. Venga, pues adelante. ¿Y qué vamos a escuchar, dices? Lo que vamos a escuchar es el tercer movimiento, el Allegro Giocoso, de su cuarteto número 6. Pues tiene 9. Cuartetos siempre son bienvenidos. Pues vamos a cruzar el charco. Vamos. Thank you. Que lo que aprendemos aquí, vaya perlas. Bueno, lo que aprendemos aquí es increíble. Yo lo paso realmente genial. Me encanta hacer radio. Más que cuando traemos invitados, es que nos enseñan tanto, ¿eh, David? Es increíble. Hombre, claro, paso bien. ¿Eh? Ya, para enseñarnos, ¿no? Claro. Para que se luzcan ellos, pues, eso está claro. Oye, pues bueno, este, nada, un descubrimiento. Descubrimiento, sí, hay que importarlo. Quincy Porter, vamos, que es esto es lo que te decía, que hay un montón de compositores americanos sostakovichianos, totalmente. La influencia de Sostakovich en América es enorme. Vamos, el propio George Santayle, que era el chico terrible de la vanguardia americana, el pianista que montó todos los grandes escándalos, que terminó haciendo unas sinfonías, vamos, especialmente la cuarta y la quinta, que vamos, que el propio Sostakovich, estoy convencido de que le hubiera gustado firmar, ¿no? Claro. Es muy me alegro mucho que estés aquí, porque bueno, la tesis fundacional de nuestro programa, como te contaba, era un poco reivindicar, desmentir ese prejuicio, ¿no?, de la música clásica, es una cosa elitista, de gente como labriegos de visón y tal. Y bueno, pues tú, pues Carlos, nuestro invitado de hoy, ejemplifica muy bien todo esto. Es una persona que, evidentemente, la mayoría de la gente que viene a este programa, cliché, él tiene un pasado de grupos de grupos de rock, y no sé, sí, si nos cuentas algo después. Y bueno, pues hombre, pues, y un presente, sí, tampoco es estar en contra del rock y nada, claro, por el estilo, claro, sí, simplemente, claro, es, claro, disfrutamos la música como perras que somos, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que es esto, que ¿cuál es el problema? Que al final, con tanto pijo en los conciertos de música clásica, al final parece como que para que te guste la música clásica tienes que tener un palo metido en el culo, sí, y dices, pero no, la gilipollez, ¿no? O sea, esto para que te guste el heavy, tengas que el pelo largo, dices, sí, no sé, pero una, vamos, cosa parecida. Una cosa de estas que le vinieran con tonterías a Beethoven y se le llevaba bofetones, joder, si es Beethoven, cuidado, ¿eh? Claro. Es que será punky, ¿eh? Y Beethoven, que es un músico mucho más moderno de que todo lo que estamos poniendo nosotros ahora en el siglo XX. Desde luego. Bueno, Beethoven era un punky, pero Beethoven todavía consiguió cierto acomodo, pero no vamos a hablar de Mozart y de Schubert, que murieron con 30 y pocos años de enfermedades venéreas y enterrados en fosas comunes. Que a ver, siempre decimos lo mismo. Me río yo de los rockeros malditos del siglo XX, de Kurt Cobain. Sí. Entonces, estos son unos burgueses. Hombre, sexo, droga y rock and roll solamente se encuentran en las orquestas de clásica. Claro, ya, sí. Esto de con tanto indie y tanta leche. Con tanto indie y tanta leche ya no. ¿Sabes? Los indies tienen una vida muy acomodada. Sí, vamos, unos pesados. La vida dura es el del músico clásico. Así somos unos trotamúsicos mendicantes. Sí, sí. No, pero qué pasa que eso, tú fíjate, yo aquí en la radio hago mi programa de rock y tengo mi programa de música clásica. Y me gusta tanto la música que me gusta, bueno, hay cosas que me gustan más, me gusta, hombre, a mí lo que más me gusta es la clásica. La que más, pero oigo de todo. Yo oigo jazz, oigo blues, oigo rock, oigo de todo, no sé. Porque la gente se tiene que limitar tanto para. Y además, lo que siempre intentamos en el programa es que las personas que lo ignoran les animamos que vengan a los conciertos, porque la clave de la música clásica es el directo. Totalmente. Claro, el directo. Pero bueno, pero de toda la música. Claro, sea, el único problema que tenemos con es que precisamente con los directos es el tener siempre la sota, caballo y rey. O sea, tener. Claro. Otra vez la tercera de Brahms. Y dices, pero si es que la tercera de Brahms, y podía estar muy bien todo lo que quiera, pero es que la he oído tantas veces que es que me salen granos ya de oírla. Está claro. Y sobre todo cuando encima te encuentras, dices, ya, determinadas obras que solamente dices, cuando es una versión enorme, pues sí. Aunque es verdad que también que quien no la ha oído tiene derecho a oírla, sí. pero también tenemos derecho a oír más cosas. Tengo un amigo que él lleva años escuchando música enlatada clásica. Y un día le dije, te invito aquí a que vengas a ver a la OSPA. Bueno, actualmente el tío se abonó, claro, que flipó. Claro. O sea, quedó conmocionado con lo que estaba viendo. Claro, es algo normal. Y no sé, tú que dices que le das al rock, le das al jazz y esto, y le das a la música cubana. Bueno, tengo varios LPs en casa. Además, tengo un LP. El primer LP de Celia Cruz, o el segundo, que no lo conseguí, me lo regaló un amigo mío. Sí, no, a música cubana, claro, yo conozco un poquito más de la clásica, de la moderna no sé nada, pero vamos. No, pues esto, es que precisamente lo próximo que quería que oyéramos es de uno de los padres de lo que es la música moderna de Cuba, que son precisamente pues dos compositores muy desconocidos, que los dos murieron jóvenes, y que eran Alejandro García Caturla y al que vamos a escuchar, que es Amadeo Roldán. Anda, pariente mío. Hombre, mío pariente. Que nació en París, o sea, pero pese a nacer en París, el tío era cubano, solamente puede ser cubano el que componga una música como esta. Es una pieza pequeña para cuarteto de cuerda que se llama El Diablito Baila. Venga, manda el Diablito. Vamos para allá. ¿Qué te pareció aquí El Diablillo? Muy bien, muy bien. Una música muy interesante. Me la apunto para propina de algún, cuando consiga un cuarteto, cuando ponga un cuarteto en mi vida, que algún año lo conseguiré. Tenemos esto como propina. Hombre, fíjate, favorita. Yo estaba escuchando toda esta música para hacer los conciertos de Marqués, pensaba yo, la verdad que un día echarle un par de huevos, si podemos decir huevos aquí en Radio Crash, lógicamente, porque es una radio libre e independiente. Mientras sean ecológicos. Sí, vale, huevos ecológicos, son de pita esas de aquí. Eso, de corral. Pues intentar hacer un día unas jornadas de música contemporánea. Bueno, claro. No digo que sea de música contemporánea, me refiero a gente del siglo XX y descubrir gente como esta, porque sería muy interesante hacer una cosa así. Por supuesto. No sé, yo flipo cuando oigo más música. En nuestra primera edición fuimos un poco conservadores, es verdad. Mucho. Tiramos mucho. Pero bueno, lógico. Hicimos un Britten, un cuarteto, sí, el Fantasy Quartet de Britten con Oboe, que es una obra maravillosa, maravillosa. Y bueno, fue una valentía, porque tocar esto en la calle. Pero bueno, gustó. Esta música que a veces te da un poco de reparo meterla, pero luego a la gente le gusta más que el de Mozart, es curioso, ¿eh? Porque sí, es que Britten es una barbaridad, ¿no? Es un tío que además que te agarra desde el desde el comienzo. Y yo creo que en la música del siglo XX hay un, sobre todo una especie de no, es que si esto es así tan moderno, esto no me puede gustar. Y no, o sea, que no muerde. Exactamente. O sea, no muerde ni Sommer. Al contrario. Si era un pobre desdentado. Seguimos aquí de Sommer, ¿no? De acuerdo, yo creo que para el público potencial actual, lo que más le puede enganchar es precisamente este tipo de música, ¿no? O un poco o más antigua, quizás la parte más disuasoria de la historia de la música sea el 19, justamente. En particular en el mundo de la ópera, ¿no? Ya que hablamos de Britten, que era eminentemente un operista. Empezamos con Wagner. No, es verdad, es que el tema del bel canto y Wagner, tal, claro, es una hipertrofia del Goliar, ¿no? Como decimos aquí, aquellos tíos allí cantando aquellos tenores, que es todo testosterona, ¿no? Es que no, la música queda un poco... Que mira, Carlos, Wagner sale de vez en cuando por aquí danzando también. No, hombre, lo que quiero decir es que para la gente de hoy que tiene pues la cultura del cómic y demás... Probablemente les puede gustar más eso, pues Britten o gente de Estados Unidos, justamente, un Copland, un Bernstein, ¿no? Sí, que hablan, hacen ballet sobre el rodeo y estas cosas, sí, ¿no? Te puede resultar más cercano que no a aquellas historias de Ana Bolena y estas cosas, ¿no? Sí. De romanticismo. No, lo cual no quita que hayamos ido a ver Le Cisne d'Amore y que nos ha gustado a todos mucho. Sí. Por cierto, hiciste esta mañana la crítica, ¿no? Creo. Bueno, no mucha crítica, ¿no? Simplemente que a mí me parece que Bros repitió la furtiva lágrima porque le dio la gana, porque no se lo pidió nadie y desde luego no se la había merecido. A mí es una de las furtivas lágrimas que menos me más ha dicho. Más furtivas. Que menos me ha dicho. O sea, yo me quedé así como un poco diciendo, joder, como una cosa tan bonita. Me la canta este señor así de una forma tan fría. Sí, sí, sí. Pero bueno, es su forma de cantar, su forma de expresarse. Y es un tío que lleva 25 años de carrera y no voy a llegar yo, que no me he subido a un escenario a cantar, sino a berrear, a decirle que no pueda cantar. Espero, yo espero que vuelvan a poner... Pusieron aquí el Peter Grimes, Peter Grimes, en Oviedo hace 2 o 3 años ya. Pero bueno, no me parece que esté en el horizonte reponerlo. No, hicieron la vuelta de tuerca hace un montón de tiempo también. A ver si vuelven. Además, se nos ha filtrado que la actual directora del Coro de la Ópera, nuestra venerada Elena Mitreska, nuestra... aspiramos a traerla aquí cuanto antes. Le gusta mucho esta música, así que bueno, ella no creo que tenga mucha capacidad de decisión, pero bueno, el día que lo hagan seguro que está muy contenta. Alguna Billy Bath, ¿no? Tiene también... Sí, Britten, vamos, no, Britten tiene 10 óperas, no menos, y es una barbaridad todo. O sea, de lo mejorcito que hay. Bueno, y hablando de Britten, te veo por ahí, fisgando aquí tus notas, algo británico, ¿no? Para acabar. Sí, vamos a con una mujer... que también las mujeres han compuesto música clásica y creo que últimamente hay una especie de movimiento de recuperar la obra de estas mujeres que vamos, yo por lo menos soy mi partidario de apoyar, no porque sean mujeres, sino porque son unas compositoras extraordinarias. Esa es la clave. Claro, esa es la cosa. O sea, por ejemplo, pues no sé, o sea, cuando te encuentras, yo un descubrimiento quizá hace muy poco, que es el de María Teresa Prieto, una compositora de Oviedo, que bueno, que pues prácticamente toda su vida la compositiva la pasó en México en el exilio y que no se conozca absolutamente nada en Asturias de ella, pues es una cosa esto, pero claro, el problema está en que me he dejado el disco en Madrid y tampoco está en el YouTube, entonces no he podido traerla. Entonces sí quería poner pues a Rebecca Clark, que es una compositora fabulosa, violista además, una gran violista que además mejor. Y además que fue una de las primeras mujeres que tocó en una orquesta sinfónica profesional. Uh-huh. Y que, sin embargo, pese a ser una compositora soberbia, nunca se atrevió con piezas grandes, siempre como que le habían enseñado desde pequeña que una mujer no podía componer, cosa que era que demuestra ella diciendo esto es una tontería, aunque ella no se lo terminaba de creer, pero vamos, su sonata para viola, que tú la conocerás, sí, claro, porque es, claro, porque claro, es claro, una de las obras definitivas de sí que lo es. Del siglo XX, pues que la compuso precisamente en Estados Unidos. Ajá. La compuso en Estados Unidos y que quedó segunda de un concurso, porque le ganó Ernst Bloch, el concurso, bueno, que te con otra sonata para viola preciosa. Estaba muy concurrido entonces. Y no, pero además es que muy curioso porque, claro, cuando ganó el concurso Rebecca Clark, o sea, quedó segunda, toda la crítica decía que era una obra tan maravillosa que no la podía haber compuesto una mujer y que era Ernest Bloch el que la había compuesto y había firmado con nombre de mujer. Que hacía de negro, vamos. Saluda gilipollez. Sí. Bueno, pues nos alegramos mucho de traer a Rebecca Clark aquí por su conducción de gran compositor, vamos a decir, de violista. Y bueno, que quede claro que nosotros, Enrique y yo, no es que busquemos la paridad, es que nos gustaría tener mayoría de mujeres en el programa. Que sepas que antes de tú has sido el tercer plato. Habíamos invitado a dos tías antes, pero no nos han dado calabazas, entonces hemos tenido que traer la peña como plan C. Nosotros que más quisiéramos que traer siempre mujeres aquí. Bueno, Carlos, ya sabes. Pero yo por lo menos soy gordo, ¿no? Exactamente. Carlos, que siempre que vengas por Gijón al programa vas a venir, ¿eh? Hombre, por bueno, supuesto. Bueno, has hecho un programa fantástico. ¿Sabes lo que está muy bien? Que viniese un día con Pachi, él. Eso sería la hostia. No, ya nos vamos tú y yo. Nos vamos a dar una cerveza. Exactamente. Muy bien, pues venga. Rebecca Clark, ¿qué vamos a escuchar? ¿La sonata de viola? La sonata para viola, el primer genial movimiento. Pues venga, por ella. Bien, pues me despido a todos los oyentes. Creo que hemos pasado un programa muy divertido, muy entretenido. Hemos aprendido muchísimo. Gracias, Carlos. Gracias, David. Y bueno, ya sabéis, sed buenos. Es en Radio Crash 105.0 de la FM.